por ahí no, hay choros. Sí, choros, por ahí viene, ahí hay una. Ay, hay una. Así fueran los cangrejos, ¿no? Ah, la cangreja. No, bueno, sí. Bueno, bueno. Tu conchita. ¡Estrella! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Thank you. amarilla, pues,